Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit. El cielo está bonito, está soleado. Está frío, pero pues el sol hace aparentar que está calientito el día, pero no está. Así que salgan bien abrigados, por favor, para que no se vayan a resfriar. Cualquier cosita que nos descuidemos, nos podemos resfriar, se los aseguro. Así que no se confíen porque hay solecito, porque no está caliente el clima. Para el día de hoy se van a esperar temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Estoy viendo aquí durante el día, a las 5:16 ya se va a estar metiendo el sol, qué increíble, ¿no? después de haber tenido unas temperaturas tan agradables. Bueno, para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos... Ah, bueno, me falta el lunes. El próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 37, con probabilidad de que caigan un poco de lluvias. Entonces, van a estar agradables los días venideros, pero sí se espera un poquitito de lluvia para el próximo lunes, que es curioso, ¿no? Porque estoy comparando tanto el pronóstico que usualmente les doy y otro pronóstico del celular, y acá en el celular nos dice que habrá un poquito de lluvia y en el que yo siempre les doy nos dice que no. Entonces vamos a pensar de que habrá probabilidad, ¿no? Probabilidad. Creo que no se escucha bien. Y en estos momentos se registra un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 60% y una visibilidad de 9.9 millas. Y así es como tendremos la temperatura ahora sí, los próximos 5 días. Abríguense bien, no va a estar tan frío estos días, pero ya a partir del próximo martes van a volver a descender las temperaturas y al parecer se espera un poquito de nieve, agua y nieve. Agua nieve. Así es como estaremos, ¿ok? Y con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away. Vuelo nocturno. Una noche, un avión cruzaba el océano Atlántico. Los pasajeros estaban disfrutando de la cena, se escuchaba una música suave y la atmósfera era relajada y serena. De pronto, los sistemas de comunicación y dirección del aparato fallaron y el panel se quedó en blanco. El ingeniero de vuelo no pudo reparar la avería. El piloto se sintió presa del pánico. ¿Cómo iba a conseguir llegar a su destino? Estaba sobrevolando el océano en una noche oscura, sin señales que le guiaran. Pidió a la azafata que averiguara si entre los pasajeros había algún experto en electrónica. Después de unos instantes de ansiedad, entró un pasajero en la cabina. ¿Es usted experto en electrónica? Preguntó el piloto. No, señor, respondió el pasajero. No sé absolutamente nada de esas cosas. Entonces, ¿qué está usted haciendo aquí? Preguntó el piloto. Dígame cuál es el problema. Quizá pueda ayudarle, indicó el pasajero. El piloto gritó furioso. Si no sabe nada de electrónica, salga de la cabina. No me sirve. El pasajero dijo serena, cortésmente. Dígame, por favor, ¿cuál es el problema? Creo que puedo ayudarle. ¿Es que no lo ve por sí mismo? Saltó destemplado el piloto. Todos los instrumentos han dejado de funcionar. No sabemos dónde estamos, nos encontramos perdidos sobre el océano en medio de la noche. Bien, pero yo puedo ayudarle, dijo el pasajero. Conozco algo que nunca falla. No ha fallado nunca en el pasado, ni fallará en el futuro. El piloto clavó en él su mirada, incrédulo. ¿De qué está hablando? Preguntó. El cielo, amigo, repuso el extraño. Las estrellas nos guiarán. Muéstreme su mapa de ruta sobre el océano y nuestro punto de destino. El pasajero, una persona de aspecto corriente, era astrónomo. Se sentó junto al piloto con el mapa en su regazo y los ojos clavados en el cielo. Firme y hábilmente dirigió el vuelo del piloto. Al amanecer, el avión aterrizaba puntual en su destino. Podemos aprender a no confiar únicamente en la tecnología y en lo material para resolver todos los problemas de la existencia humana. Los científicos y técnicos no poseen por sí mismos la clave de nuestra salvación. Tenemos necesidad también de otro tipo de conocimiento, quizá más espiritual. aquel que nos haga elevar la vista al cielo y contemplar otras realidades divinas. Para alcanzar nuestro destino, tenemos que alzar los ojos por encima de las realidades terrenas y consultar las señales celestes. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase de Arthur Schopenhauer: los mayores logros de la mente humana generalmente se reciben con desconfianza. Tranquilo.

Aries, tómate las cosas con calma y no te enganches con comentarios o presiones. Es un día mágico de cambios favorables en tu economía y relaciones sentimentales, así que enfócate en lo positivo. Para el signo de Tauro, hoy es un gran día para firmas, contratos, acuerdos y negociaciones en el ámbito laboral y profesional. También podrías planificar viajes o reencontrarte con personas de tu pasado. Para el signo de Géminis, no hay nada que no puedas lograr cuando te lo propones. Con Mercurio en Sagitario es un momento ideal para expresarte y llegar a acuerdos que beneficien tu economía y te den paz interior. Cáncer, deja el pasado en el pasado. La luna nueva te iluminará. Puede poner algo nostálgico o nostálgica, pero es un día para vivir el presente. Mantente atento a reuniones o eventos laborales, ya que podrías recibir buenas noticias. Para el signo de Leo, no dejes que los comentarios te desanimen. Tienes mucha energía y hoy podrías recibir buenas noticias, ya sea económicas o laborales, que te llenarán tu vida de mucha alegría. Para el signo de Virgo, este es un día de florecimiento para ti, especialmente en el ámbito laboral y sentimental. Todo lo que has sembrado está dando frutos y los próximos meses son muy favorables para ti. Para el signo de Libra, es un buen día para relajarte, descansar y recargar energías, ya que se aproxima una etapa laboral intensa y bien remunerada. Prepárate para cambios positivos en tu vida profesional. Para el signo de Escorpio, hoy tienes fortaleza y energía y compromiso. No necesitas probarle nada a nadie. Es un día de triunfo total, con excelentes noticias a tu favor en este jueves 7 de noviembre. Sagitario, no te compares con nadie. Recuerda que eres único. Con el Sol, Venus y Mercurio en tu signo, es tiempo de ganar y de ir por lo que te corresponde. Para el signo de Capricornio, puede que tengas dudas al tomar decisiones, pero en la tarde tendrás claridad para elegir lo mejor para ti y tus seres queridos. La luna nueva en tu signo te dará el impulso necesario. Acuario, dale tiempo al tiempo y libérate de ataduras Hoy es un día de 7 estrellas, así que espera cosas maravillosas para ti. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Es un día de cambios y transformaciones. Estás lleno de energía y optimismo, con nuevas oportunidades en el horizonte. De la mañana con 8 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. No puede haber.

que tú me hiciste lo peor que he vivido. Viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Y todavía te sigo queriendo, chiquitita. Porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. De la mañana con 46 minutos y disculpen que esté tardando tanto en entrar. De aquí en adelante nos vamos a ir ya a todos los temas seguiditos, porque ya me excedí bastante. Estoy en varias llamadas de teléfono, entonces no quiero terminar el programa antes de tiempo, pero pues ya, como les digo, vámonos ahorita a información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo es que revelan que la industria de los chips podría consumir tanta energía como un país entero en el 2030. Con el crecimiento de la demanda de los microchips, se estima que para el 2030 la energía requerida para producirlos será equivalente a la de un país con 11 millones de habitantes. Esta previsión resalta la necesidad urgente de adoptar tecnologías más sostenibles para reducir el impacto ambiental del sector. Los microchips se han vuelto indispensables para la economía global, como se demostró durante la crisis del COVID-19, cuando la escasez de estos componentes afectó a numerosos sectores. La tecnología de litografía ultravioleta extrema es esencial para la fabricación de chips avanzados, pero requiere grandes cantidades de energía para funcionar. De acuerdo con TechSpot, las fábricas de chips que utilizan EUV, que es la litografía ultravioleta extrema, podrían llegar a consumir más de 54 mil gigavatios por hora en el 2030, equivalente al consumo de países como Grecia o Singapur. La empresa ASML, el único fabricante actual de la herramienta EUV, planea expandir su producción para satisfacer la creciente demanda, y actualmente existen 31 fábricas con esta tecnología y se espera que para el 2030 esa cifra aumente a 59, distribuidas en países como Taiwán, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Este crecimiento aumentará aún más el consumo energético, destacando la necesidad de una infraestructura avanzada para soportar esta expansión. La generación actual de máquinas EUV consume alrededor de 1170 kilovatios y se prevé que las próximas versiones alcanzarán los 1400 kilovatios, aunque hoy en día las máquinas EUV representan el 11% del consumo energético de una fábrica de chips. Su participación en la demanda total se incrementará significativamente en los próximos años, generando un impacto ambiental considerable. Entonces, para mitigar los efectos del elevado consumo de las fábricas de chips, los expertos recomiendan invertir en tecnologías más eficientes y fuentes de energía renovables, y algunos analistas pues sugieren que la reapertura de plantas nucleares, aunque controversial, podría ser una opción viable para satisfacer la creciente demanda de energía y reducir la dependencia de fuentes no renovables. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y bueno, en otra información, el futuro de los Apple Watch, sensores de salud integrados en las bandas, al parecer. Bueno, Apple ha dado un paso más en la tecnología de salud con su reciente patente para bandas inteligentes que podrían medir datos como la presión arterial y la respiración. Apple ha obtenido 38 patentes para un concepto revolucionario. Una banda inteligente que podría incluir sensores capaces de medir diversos datos de salud como electrocardiogramas, presión arterial y frecuencia respiratoria. Según los documentos, esta banda no solo estaría diseñada para el Apple Watch, sino que podría aplicarse en una gama de dispositivos y accesorios, aunque la patente se centra en la banda de reloj y una posible cinta para la cabeza. Apple deja abierta la puerta para otros tipos de ropa inteligente, como las camisetas, los pantalones e incluso guantes, que podrían integrar estos sensores. La patente también sugiere que estos sensores y circuitos de las bandas podrán recargarse y comunicarse de forma inalámbrica, integrándose así con otros dispositivos de Apple como el iPhone o como el MacBook. Y este enfoque se alinea con la visión de Apple de un ecosistema cohesivo donde todos sus dispositivos puedan interactuar de manera fluida. Los planes de Apple para este tipo de tecnología de telas inteligentes no son nuevos, y en los últimos años la compañía ha explorado textiles sensibles al tacto y otras innovaciones similares. La integración de sensores de salud en más productos Apple, como el esperado Apple Vision Pro, podría potenciar las capacidades de salud de su gama de productos. Y bueno, innovación o saturación de funciones en Apple Watch. Pues la incorporación de sensores adicionales en el Apple Watch plantea la pregunta de si podría resultar en una saturación de funciones. Con la reciente ola de productos saturados de inteligencia artificial, el mercado ha dejado en claro que no siempre se valora la sobrecarga de tecnología. Si bien la inclusión de nuevas herramientas de salud podría reforzar su utilidad, y Apple deberá encontrar un equilibrio para no sobrecargar sus productos y afectar negativamente la experiencia del usuario. Pues ahí está, sería genial, ¿no? Que uno pueda ya checar su presión arterial. De hecho, ya hay muchos relojes y también celulares que te proporcionan esta función, y que a veces cuando uno pues se siente mal, podrían ayudar, ¿no? Y bueno, ahora vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Denme unos segunditos. 10 de la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de las alcachofas, que es apreciada por sus propiedades culinarias y medicinales. Y habitualmente en la cocina mundial se consume su capullo antes de que abra la flor, aunque también sus hojas resultan nutritivas. Es una planta herbácea perenne en climas templados y anual en climas fríos, similar al cardo, que mide entre 0,9 y 1,6 metros. Tiene hojas con pequeñas espinas y cuando florece abre un capullo azul púrpura. Un predecesor de la alcachofa ha sido cultivado desde épocas remotas en la cuenca del Mediterráneo. Y actualmente, pues, la planta tal como la conocemos se cultiva en gran parte de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Egipto, Marruecos y China, entre otros. ¿Para qué se usa? Tradicionalmente la planta ha tenido una larga historia en la medicina herbal y se consume para tratar afecciones hepáticas, aunque también se la ha usado para tratar trastornos de la piel, la ictericia, afecciones renales, asma, resaca alcohólica, además de la hepatitis, arteriosclerosis, edemas y como estimulante de jugos digestivos. Y también ha sido considerado un rebrífugo, diurético, antirreumático, digestivo e hipoglucémica, entre otros. Como ven, pues sirve para muchísimas cosas, ¿no? La planta de la alcachofa y sus extractos han sido estudiados por su actividad antihiperlipidémica y antihipercolesterólica, pensando que ayudaría a la reducción de lípidos. Sin embargo, pues la evidencia todavía no es convincente y también se estudia por su actividad hepatoprotectora, antioxidante, anticancerígena, quimioprotectora, antidiabética, antidepéptica, antiviral, antimicrobiana, probiótica, antiinflamatoria, hipotensora, antiespasmódica, antiulcerogénica, antifotoactividad e hipoglicémica. ¡Wow! Tiene muchísimas cosas buenas, ¿no? Natural Standard advierte que la alcachofa puede causar algunos efectos secundarios como gases, malestar intestinal, diarrea y reacciones alérgicas. Y esto último sería más probable en personas que son sensibles a plantas de la familia Asteraceae, como las ambrosias, la crisantemos, las caléndulas o las margaritas. Si tienes problemas renales, se aconseja evitar el consumo de alcachofa o tienes que consultarlo antes con un profesional de la salud. Y también se aconseja precaución a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Y hasta la fecha, pues no se sabe si puede interactuar con medicamentos o alimentos. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue Botánicas, Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants y también la Enciclopedia de Plantas de Cultivo, Indian Medicinal Plants y The International Plant Name Index. Y también pues está en el top 100 de Food Plants, ISBN 978-0660-1985-83. Ese es el número, el código, ¿no? Y bueno, también este artículo pues fue escrito por Hola Doctor y se titula Alcachofas, ¿por qué se deben de consumir? Y bueno, aquí voy a finalizar esta clasecita del día de hoy y vámonos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. We'll be right back. 11 de la mañana con un minuto. Vamos a comenzar con el tema del día. Vamos a hacer el tema cortito porque ya nos excedimos bastante en el programa del día. Y hoy vamos a iniciar capítulo nuevo, el capítulo 28. Se titula El deshacimiento del miedo. Y vamos a hablar del apartado número 1 que se titula El recuerdo del presente. Y aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. El recuerdo del presente. El milagro no hace nada. Lo único que hace es deshacer. Y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina. Y lo que elimina hace mucho que desapareció. Pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos. Todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues esta ya no existe. Con su partida desaparecieron sus consecuencias, pues ya se quedaron sin causa. ¿Por qué querrías conservarla en tu memoria a no ser que desease sus efectos? Recordar es un proceso tan selectivo como percibir, al ser su tiempo pasado. Es percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora y aún se pudiese ver. La memoria, al igual que la percepción, es una facultad que tú inventaste para que ocupase el lugar de lo que Dios te dio en tu creación. Y al igual que todas las cosas que inventaste, se pueden emplear para otros fines y como un medio para obtener algo distinto. Se puede utilizar para sanar y no para herir, si ese es tu deseo. Y bueno, aquí está el recuerdo del presente. Es muy importante que en este momento estemos conscientes de que solamente existe este instante, ¿ok? Porque al darnos cuenta de que solamente estamos existiendo en este instante, viviendo en este instante, sintiendo en este instante, la memoria que nosotros tenemos de nuestro pasado no va a venir a este momento. Nuestra percepción es darle lugar a nuestras invenciones, ¿no? De nuestra memoria. Si yo estoy percibiendo cosas y estoy analizando y diciendo esto es una puerta, claro, porque pues ya tengo en mi memoria que esto es una puerta, que esto es una pared, que esto es un micrófono, que esto es un libro, etcétera, etcétera. Entonces ya me estoy perdiendo nuevamente de este instante. Por lo general nosotros tenemos en nuestra mente el recuerdo y decimos el recuerdo del ayer, el recuerdo de antier, el recuerdo de hace unos años. Y pues se nos hace tal vez un poco confuso el recuerdo del presente, ¿no? Pero es importante recordarnos este momento, este instante. En este instante es donde se dan los milagros. En este instante es donde uno puede sentir alegría. El Espíritu Santo puede ciertamente hacer uso de la memoria, pues Dios mismo se encuentra en ella. Y más no es esta una memoria de sucesos pasados, sino únicamente de un estado presente. El uso que el Espíritu Santo hace de la memoria no tiene nada que ver con el tiempo. El Espíritu Santo no la utiliza como un medio para conservar el pasado, sino como una manera de renunciar a él. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Qué bonito es recordar que el uso que el Espíritu Santo tiene de nuestra memoria no tiene nada que ver con el tiempo. Y tampoco la utiliza para que nosotros estemos recordando el pasado, sino que nos dice, hey, eso que ya pasó, no existe. Renuncia a él, renuncia a tu pasado, renuncia a las cosas que no están existiendo en este instante. Toda la historia que nosotros tenemos en nuestra memoria, todos esos recuerdos a los cuales nosotros le llamamos memoria, están basados en un pasado y están basados en un pasado en el que estamos identificándonos con él a través del cuerpo. Por eso decimos, cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, cuando yo iba a la universidad, cuando yo me casé, cuando yo tuve hijos, cuando yo y así. Y vamos identificando todas esas memorias con nuestro cuerpo, todo ese tiempo con nuestro cuerpo. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo? Renuncia al pasado. Recuerda que estás en este presente. Si recuerdas este presente, no hay manera de que recuerdes el pasado. Hay que olvidarnos de todo lo que nos hemos enseñado que no forma parte de este momento. ¿Por qué? Porque no fuimos buenos maestros enseñándonos el pasado. O sea, ¿quién realmente consciente quiere conservar en la mente una lección que no es real? Todas las memorias que uno tiene de viejos rencores, de venganzas, de ira, de tristeza, todas esas memorias, ¿en qué nos van a ayudar? Nos tenemos que alegrar de que todas esas memorias no existen en este momento y que el pasado ya no existe. Lo que nosotros estamos recordando nunca sucedió. ¿Por qué? Porque por más que veamos detalles, no sabemos realmente lo que sucedió. Inclusive si alguien te gritó, te insultó, como tú lo interpretaste, no es la realidad. Hoy vamos a dedicarnos a este instante agradeciendo en silencio por todo lo que tenemos en este instante. ¿Por qué? Porque ahorita mismo puedes soltar las cargas, puedes soltar tu pesadez, tu dolor, tu tristeza, tu miedo, tu angustia. Y te puedes abrir a la experiencia, a la lección que la vida te está dando. Recuerden que el día de ayer, antier, estábamos hablando de que todo lo que nosotros vivimos son lecciones. Y una lección es igual a un milagro. No estamos viendo los milagros. ¿Por qué? Porque estamos perdidos en nuestros pensamientos del pasado y de un futuro. Ambos no son reales, ambos no existen. Y en el único momento en que estamos nosotros existiendo es en este instante. Y en este instante podemos tener el recuerdo de Dios en nuestra mente, que nos va a ir limpiando todo aquello que no es real. En el despertar se encuentra la paz y está presente en ti en el momento en que te des cuenta que aquí en este instante lo tienes todo. Aquí está la paz, aquí está la alegría, aquí está la dicha, aquí está el despertar, no en el mañana. No en el futuro. Y tampoco podemos decir que estuvo en el pasado. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado. Los invito a que lo lean completo. Está un poquito extenso, pero está increíble el tema. Recordar el recuerdo del presente, ¿no? Ya le iba a cambiar el título. Y hoy vamos a irnos a la lección del día. Seguimos en el repaso. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y el repaso de la lección es de la 195. El amor es el camino que recorro con gratitud. El amor es el camino que recorro con gratitud. El Espíritu Santo es mi único guía. Él camina a mi lado con amor. Y le doy las gracias por mostrarme el camino que debo seguir. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Hoy vamos a estar alegres. ¿Por qué? Porque el amor va a ser el camino que vamos a recorrer con agradecimiento.

por si alguien quiere escucharla, quiere hacer la meditación. Sigue sin poder subirse los audios, así que esperemos que ya pronto podamos subir todas las grabaciones pendientes, pero sí se pueden escuchar los audios que ya están ahí. Denos un poquito más de tiempo a ver cuándo nos permite la página. Pareciera ser que ya fue el único que falta. Hay algunos errorcitos en algunos audios de las grabaciones. Ayer estuvimos observando. De repente como que ya se vuelven a aparecer. Me imagino que están haciendo todo ese backup y hay algunos errores que se van solucionando poco a poco, ¿no? Porque se están subiendo todos los audios, que son muchísimos. Y bueno, eso queda pendiente también. Y pues el día de ayer no hubo programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, no pudo hacerlo, así que no va a haber la repetición, ¿ok? Bueno, ahora sí, yo me despido, soy mi servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.